Cuando el nido abandone y vuelva a nacer, batiré bien mis alas sin miedo a caer, con que el suelo esté lleno de riscos sin fe. Volaré, volaré, volaré. Si consigo elevarme alzando la voz, trataré de posarme en un lugar mejor, que me sobra el coraje y la convicción. Soy mujer, digo no, y eso no. Soy mujer, digo no, y eso no. La locura me arroja el silencio en un cielo vermello y cruel. Si me piden que cese en el sueño, sé muy bien que jamás cederé. Sé muy bien que jamás cederé. Y jamás. Amarren mis pies, volaré, volaré, volaré.